sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, sin portero ni ascensor. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Buenas tardes, saludos amigos y amigas del programa Con la casa en la mochila, que se emite en Radio Topo en el 101.8 de la FM de Zaragoza. Un domingo más estamos con vosotros y vosotras. Hemos preparado un programa interesante, esperemos os sea entretenido y os guste. En primer lugar, hoy tenemos una entrevista a Pilar y Daniel, trabajadores de Zaragoza Activa. A continuación, Goyo, responsable de Cáritas Zaragoza, es entrevistado por nuestros compañeros Arturo y Jenny. El tiempo pasa sin parar. En el programa de hoy tenemos el tercer capítulo del teatro radiofónico Muerte accidental de un anarquista. Sin parar, para vivir no hay que esperar. Espacio Mundo Animalista Ferran nos trae un primer capítulo. Nos cuenta cómo llegó al mundo animalista. Con las noticias más interesantes y la frase de la semana daremos por finalizado nuestro programa. Estamos con Pilar y Daniel, trabajadores en la orientación y bolsa del trabajo de Zaragoza Activa, que nos van a contar las dificultades y problemas que la gente tiene para encontrar trabajo. Lo entrevistan los compañeros Ferran y José Luis el Turolense. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante. Hola amigos con la Casa de la Mochila, hoy estamos de nuevo en la Azucarera, un recurso municipal que intenta ayudar a la gente a encontrar trabajo. Con ellos vamos a hablar de cómo va la inserción laboral de los colectivos vulnerables en el contexto actual del mercado laboral. Estamos con Pilar y Daniel. Hola Daniel, ¿podrías explicarnos brevemente qué tareas ofrecéis a la gente que viene a solicitar vuestra ayuda? Hola, buenos días, ¿qué tal? Lo primero voy a explicar un poquito lo que es el Instituto Municipal, que es un organismo autónomo del Ayuntamiento de Zaragoza, que lo que intenta es mejorar la empleabilidad de los ciudadanos de Zaragoza. ¿Cómo lo hacemos? Mediante acciones de formación. Tenemos tres centros, donde Salvador Allende, en Río Gallego y en el barrio Oliver, donde se ofrecen diferentes cursos. Tenemos también dos escuelas taller y un taller de empleo, que van a empezar ahora exactamente, ¿vale? Los talleres de empleo son para personas mayores de 25 que están buscando empleo, ¿vale? Se les ofrece una formación y un salario durante un año, y las escuelas taller lo mismo, pero el primer periodo es un periodo de formación de 6 meses y luego pasarán a trabajar durante 6 meses para Zaragoza Dinámica. También tenemos 13 centros sociolaborales en los barrios que lo que hacen es mejorar la empleabilidad y la educación de los jóvenes que no tienen formación, y luego tenemos unos servicios de apoyo a la creación de empresa también, y luego tenemos específicamente el área de inserción y orientación al empleo, que estamos nosotros aquí en la Azucarera. En esos servicios lo que tenemos es un centro de recursos aquí en la Azucarera, en el antiguo edificio de Zaragoza Activa, en la calle Más de las Matas. Es un centro de recursos para todas las personas que están buscando empleo. Tienen todo lo que pueden necesitar para buscar empleo, desde orientación personalizada, tanto por cita previa como por internet. Cualquier persona que tenga cualquier duda puede hacer una solicitud de orientación por internet, y también orientación personalizada, ¿vale? Luego tenemos también servicio de ordenadores, cualquier recurso de fotocopias que puede necesitar para fotocopias, teléfono, fax. El servicio de orientación lo presta una compañera y se hace mediante cita previa. En ese servicio lo que se hace es ayudarte con las herramientas que pueden mejorar tu inserción laboral, desde desarrollar un itinerario personalizado, donde puedes enfocar la búsqueda, tus puntos fuertes, tus puntos débiles. Y también tenemos el servicio de bolsa de empleo. Cualquier persona que está en búsqueda activa de empleo, tanto esté desempleada como en mejora de empleo, puede apuntarse a nuestra bolsa de empleo. ¿Cómo funciona? A través de una plataforma. La plataforma se gestiona a través de un servicio que se llama Gestionándote. Es muy sencillito. Entras en la página web de Zaragoza Dinámica, pinchas en la pestaña de empleo y te pondrá ¿soy desempleado o estoy en búsqueda de empleo? Te inscribes, es muy sencillo. Lo que hay que realizarlo es muy, muy detalladamente, porque ahora ya no utilizamos prácticamente el currículum en papel. Allí las empresas ponen la oferta y tú puedes apuntar. Es un servicio abierto a todos los ciudadanos y actualmente el año pasado igual se gestionaron más de 300 ofertas. Poquito en breve es lo que hacemos. Gestionaron y se consiguieron el trabajo. Se gestionaron 300 ofertas y ahora pues igual dentro de la bolsa, tanto con inserciones externas como con inserciones propias, estaremos en un 40%+ de inserción laboral. Para los tiempos que estamos no está mal, y sobre todo para el perfil de desempleado actual en Zaragoza, que se ha quedado en, por lo menos el perfil que acude aquí, suelen ser personas mayores de 50 años que han trabajado durante mucho tiempo y llevan un largo periodo en trabajar desde el inicio de la crisis. Quería preguntar precisamente a Pilar sobre este tema. ¿Cuál es el tipo general de las personas que acuden aquí? O son muy variadas, pero de todas maneras podría decirnos qué personas son, en fin, de qué clase, de qué edad, de qué circunstancias suelen tener. El perfil es, como ha comentado mi compañero, personas que pueden llevar mucho tiempo en desempleo, hombres, mujeres y sobre todo también gente mayor de 45, es lo que más estamos viendo, pero vamos, puede venir cualquier persona. Lo que pasa que uno de los hándicaps para encontrar empleo ahora es no saberse manejar con internet, porque ahora todos los trabajos se anuncian en internet y tienes que tener un cierto nivel para esto, ¿no? Entonces, por eso hacemos unos talleres que se suelen dar los viernes. Siempre hay tres tipos de talleres: de uso básico del ordenador, para todos aquellos que no tienen ni idea de cómo abordar un ordenador, ¿no? El teclado, etcétera, el ratón. Otro siguiente nivel de navegar por internet, y el siguiente para enviar correos, para poder mandar un currículum por correo. Estos talleres son muy cortos, son de una hora, en el caso del correo de una hora y media, se pueden repetir, con la idea de que nadie pueda decir que no los hace, pues porque no tiene tiempo, no encuentra ese hueco, entonces siempre está allí. Lo que se aprecia es que, vamos a ver, por ejemplo, para la formación, para hacer itinerarios, se requiere una cierta cualificación. Anteriormente se pedía la secundaria, ahora con el graduado escolar ya se pueden hacer cursos del INAEM. Lo que quiero decir es que la inserción laboral es más complicada si no se tiene una cierta formación. Ya no hablamos de experiencia y desde luego que tengas experiencia reciente. Por eso yo siempre recomiendo que, aunque sean trabajos cortitos y que no sean muy interesantes, aceptarlos para estar un poquito en el mercado, que nos conozcan desde otros sitios, ¿no? Pero bueno, sobre todo es eso, el tema formación yo veo que puede ser allí algo que se tiene que mejorar y que no siempre es fácil, porque muchas veces quieres trabajar ya y no encuentras esa posibilidad, ese tiempo para poder dedicar a la formación. Entonces allí es algo que hay que resolver y está un poco, necesita mejorar en ese nivel. Una cosa que también nos interesa, porque nos encontramos con un colectivo bastante vulnerable, ¿no?, que es la gente que está en el albergue, que son contratados normalmente pues para temas de campo, de recogida de frutas y tal, ¿no? ¿Esto sabéis si está regulado? La contratación de trabajadores en el campo, sí. Nosotros, por ejemplo, siempre hemos, muchas veces que hemos tenido ofertas del campo, hemos colaborado siempre con servicios sociales en los diferentes pueblos, porque teníamos personas muy itinerantes que eran usuarios nuestros, que viajaban a puntos de recogida de fruta, y una vez que hemos hablado con servicios sociales, con empresas de la zona, sí, nos han dicho que teóricamente la inspección de trabajo está muy pendiente de las condiciones de trabajo. Nos suelen decir eso, ¿vale? Porque hemos tenido, y a principio de cada campaña nos comentan que reuniones de las delegaciones de gobierno de las provincias, por ejemplo, nosotros que hemos hablado a veces con servicios sociales de diferentes puestos de Huesca, se reúnen para regular las condiciones, ya no salariales, sino cómo van a estar alojados en diferentes sitios. Es lo que nos dicen. Luego la realidad es otra, que puedes, y la necesidad obliga también a aceptar determinadas condiciones laborales. Y también la forma de la la forma de trabajar en el campo, antes, ahora se está introduciendo mucho la figura de la ETT también. Antes era más la cuadrilla de amigos de la misma nacionalidad, que entre ellos se conocían, en una campaña habían funcionado bien y se repetían, y ahora estamos viendo que ETTs están metiéndose, no sé si por el bajón en el sector servicios del negocio, están introduciéndose en el sector agrícola también, o porque las empresas ya no quieren líos y se contratan una ETT, pero está viendo eso, ¿vale? En principio, reguladas las condiciones están. Otras cosas que la necesidad obliga a aceptar trabajos y que haya empresarios muy explotadores y se aprovechen también de la necesidad. Lo que sí hemos vuelto, que antes solo era personas inmigrantes que se dedicaba al campo, y ahora más vemos que también hay más personas de nacionalidad española que intentan buscar trabajo en el campo. La palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto. Una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte. Para no verte tanto, para no verte siempre. En todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda. Los cursos estos que nos decís que, bueno, es un curso preambular y luego ofrecéis 6 meses de un contrato de trabajo, ¿no?, a la gente. Esta gente, una vez que finalizan este tipo de trabajo, ¿sabéis si en una mayoría elevada vuelven a encontrar trabajo de lo mismo que han desarrollado o suelen cambiar de profesiones? Es difícil porque las nociones que se dan en el curso son muy básicas, ¿vale? No es una formación. Ahora lo que está demandando el sector es una formación reglada. Ahora nos llegan ofertas y ya no vale una persona que sepa de electricidad porque hay un exceso de trabajo en construcción y va a trabajar en una obra. Ahora nos piden gente que tenga un ciclo formativo de grado superior en electricidad, que tenga experiencia. Y otro hándicap que tiene la gente con más necesidades es que para todos los trabajos necesitan coche. Y es un... si no tienes dinero ni para mantener una familia, un hogar, mantener un vehículo con todos los gastos que supone, es un hándicap para ellos. Igual que con chicos jóvenes que no tienen ingresos, nos pasa lo mismo con el tema del carnet de conducir. Nos piden gente que tenga carnet de conducir, pero si no tengo trabajo para pagarme el carnet de conducir, es un círculo vicioso, ¿vale? Sigo preguntando sobre el tipo de personas que suelen venir aquí, si también hay mujeres discapacitados o son extranjeros, de todo tipo, me imagino. ¿Y qué tipo de trabajo pueden encontrar estas personas? Es lo que nos dice Daniel, que también es difícil encontrar si no tienes coche, no tienes carnet, no tienes formación. ¿A qué tipos de trabajo se les puede mover aquí? Y en Zaragoza, ¿qué ofertas puede haber de personas que, como antes decía, pues me meto en la construcción y por lo menos ya estoy trabajando en algo, o en la limpieza, o cuidar en las casas? ¿Qué cosas se les puede ofrecer a personas que realmente tengan pocos recursos de formación o de movilidad? Por lo que a mí respecta, que hago más un servicio de orientación, lo que hago es un poquito intentar derivar a bolsas de trabajo que puedan ser más especializadas, ¿no? Habrá bolsas de trabajo más para ayuda a domicilio, otros para, pues puedes dar incluso información sobre residencia, sobre... Pero bueno, los trabajos, por ejemplo, con menos cualificación, pues típicos pueden ser peón de almacén, peón de construcción, peón operarios de fábrica. De todas formas, incluso para estos trabajos suelen pedir experiencia. O sea, aquí romper la pescadilla que se muerde la cola de no tienes experiencia, no puedes trabajar, es lo más complicado. Porque, y sobre todo cuando llevas tiempo sin trabajar, eso es lo que hay que romper. Porque puede haber gente que lleve 2, 3, 4 años, entonces cualquier ETT que lleves más de 2 años sin trabajar va a tener más reparos en contratarte. Y son las que más pueden ofrecer trabajo sin cualificación. Aquí también nos puede llegar, pero lo habitual es lo que dice mi compañero, que piden bastantes una cualificación de todas las profesiones, ¿no? Todo va, estamos en un proceso de automatización de todos los procesos, entonces cada vez la mano de obra no cualificada va a ser menos demandada, y eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta, que va a haber allí algo que hacer, sobre todo respecto a cualificación. Pero insisto, no sé si desde servicios sociales o qué, pues poder cubrir un tiempo para que esas personas puedan acceder a la formación. Otro tema que también nos interesa, porque nos encontramos con muchos, son el colectivo de presos, ¿no? La gente que salen, bueno, que hacen un tercer grado, ¿no? Que salen a trabajar de una forma, bueno, más o menos legal, ¿no? Y que luego, pues una vez que están en la calle ya con la libertad condicional, pues optan a una bolsa de trabajo, ¿no? Antiguamente existían una serie de asociaciones en las cuales pues hacías cursos de inserción laboral, ¿no? Que solía ser jardinería, limpieza de bosques, etcétera. ¿Sabéis si ahora mismo siguen actuando así o si tienen otra salida? Por lo que a mí respecta, cuando recibo personas así, y no son una ni dos, que aún hay bastantes, yo los trato igual que a cualquier persona, porque, vamos a ver, en el momento en que salen a la calle, para mí es como cualquier otra persona, con lo cual los puedes inscribir en cursos, y de hecho me estoy acordando ahora de una persona que así ha sido, que pues, le he inscrito en un curso y creo que la van a coger, pero bueno, no estoy segura. Entonces, en fin, que yo por lo que a mí respecta no hago diferenciación, ¿vale? Entonces estás en la calle y eres como cualquier otro, no te trato diferente. Pues, ¿alguna cosa más? Quería saber, si acaso, Daniel, si explicas la relación que hay con las empresas acuden aquí a vosotros o tenéis ya una relación especial con ciertas empresas que pueden facilitaros más trabajo o algo así. Sí, existe ya una relación de la bolsa que lleva más de 15 años realizándose el trabajo de bolsa de trabajo. Existe una relación ya con determinadas empresas que han confiado en nosotros y siguen acudiendo a nosotros, ¿vale? Por eso es muy importante el proceso con los usuarios de que pasen una orientación, porque si consigues un candidato y no acude a una entrevista, se rompe la relación con la empresa, una pérdida de confianza. Entonces lo que sí que se hace es, se trabaja también en función de las personas que vienen también, ¿vale? Antes se llevaban diferentes programas como los PMEI, donde se intentaba la inserción de determinados colectivos y se hacía una prospección específica para ellos. Y aquí intentamos continuar con lo mismo. Si tenemos un perfil de personas de limpieza, trabajo de peón de fábrica, lo que se intenta es hacer la prospección sobre ese sector. Nos pasa muchas veces que captamos ofertas y no tenemos personal cualificado para enviar o personas que están buscando ese momento que necesiten esa cualificación. Entonces lo que hacemos es hacer prospección en función sobre todo de los usuarios que tenemos, ¿vale? Además también como tenemos diferentes, he hablado del PYME que teníamos antes, pero ahora existe también un programa que se llama Zaragoza Incluye, no sé si lo conoceréis, que es un programa que atiende a 300 usuarios de servicios sociales. Pues además los compañeros de Zaragoza Incluye también hacen prospección para los usuarios que están, esos 200 usuarios, en función de las demandas que tienen de búsqueda de trabajo. Es complicado, lo que también se trabaja mucho con empresas colaboradoras del ayuntamiento, que son un poco más sensibles a la contratación de determinados colectivos. También se está intentando trabajar con la nueva ley de contratación del sector público, que incluya cláusulas sociales para la contratación de esos determinados colectivos, y se trabaja con empresas que son más sensibles a la contratación. Es complicado, ¿vale? Además, también se trabaja con empresas de inserción, que son también más sensibles a la contratación, bueno, están obligadas por ley a contratar determinados colectivos, y además también se trabaja en colaboración con el plan de empleo social del Ayuntamiento de Zaragoza. Los colectivos de los que hablas son los discapacitados, ¿no? Aquí tenemos los colectivos en riesgo de exclusión, se trabaja con colectivos de riesgo de exclusión, ¿vale? Tanto que estén atendidos por servicios sociales, personas con discapacidad, lo que hemos dicho, personas de usuarios del albergue. Aquí, al ser un espacio abierto muchas horas, es un punto donde acuden también bastantes personas del albergue. En otros centros municipales o en otros espacios públicos parece que se les cierra la puerta a determinados colectivos, y aquí, al ser un espacio abierto, los ordenadores públicos que están aquí, al tener wifi gratuito, al tener un espacio donde estar caliente, también es un punto de usuarios del albergue importante. O sea, lo que yo sí sé es que muchos de estos usuarios del albergue que han venido aquí, pues como tú dices, ¿no?, muchos a pasar el rato, otros a calentarse, otros a usar el wifi, pues que algo habrán aprendido aquí, porque hay muchos de ellos que están trabajando, están viviendo en el albergue y bueno, y tienen el permiso horario pues para poder salir y entrar, ¿no? Pues nada, mira, con esto vamos a terminar y os agradecemos tanto a Pilar como a Daniel pues que nos hayáis concedido este rato de vuestro de trabajo además, y nada, y emplazaros para el día que se haga el debate, si podéis asistir a alguien pues que asistáis a la radio, a ver, no os tenéis que comprometer si no podéis, de todas formas os avisaremos. Venga, muchas gracias, ¿eh? Te borra de pronto una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Goyo García Carpintero, responsable de Cáritas Zaragoza, es entrevistado por el compañero Arturo y la compañera Jenny. Nos va a dejar su opinión sobre las dificultades a la hora de encontrar trabajo y si eres un sin techo, lo tiene mucho más difícil. Turbias, la clase obrera supura, empresarios nazis, contratos basura, curas en jez cartera, mafiosos como Ruiz de Lopera, ABC con sus mentiras, monarquías a la hoguera, no más guerras preventivas, no más votos manchados de sangre, no más pateras asesinas, no más tanques en Palestina, arrogantes fulanas, presentando programas. Buenas tardes, estamos hoy aquí reunidos con todos los compañeros colaboradores y aparte de eso pues tenemos un invitado para nosotros muy especial. Es uno pues de los responsables de Cáritas, está aquí con nosotros el señor Goyo. Así que vamos a hacerles unas preguntas que yo creo que para ustedes y para nosotros pues serán muy importantes. Pues vamos a iniciar. Buenas tardes, Goyo. En mi pregunta sono dedicata a tuo pensamento, non dirette a te. Allora, io sono sempre stato positivo, nunca negativo, però il despido affetta a muchas personas. ¿Cómo se puede conseguir un empleo? Esto me recuerda cuando a los políticos en las ruedas de prensa les hacen una pregunta molesta y dicen, me alegro que me preguntes eso. Si yo supiera, igual no trabajaba en esto y me hacía el ministro de empleo. De todas maneras, yo soy una persona que no se obsesiona con el empleo. Creo que el empleo es necesario, pero creo más necesario que el empleo, creo la actividad, la ocupación útil del tiempo. Es ahí donde yo creo que tenemos que hacer un cambio cultural, dejar de obsesionarnos con el empleo no es más que una parte del trabajo hay a montón. ¿Cuál es la diferencia entre el resto del trabajo y el empleo? Pues que hay un trabajo que no se cobra. Por lo tanto, yo lo que planteo es garantícese unos ingresos mínimos básicos, que no sean tan mínimos como son ahora la pensión no contributiva, el IAI o la RAI, que sean razonables, ¿no? Que no sean 460 euros o 369, ¿no? Sino que sean una cantidad razonable y que las personas podamos dedicarnos a la ocupación útil del tiempo. Si bien el trabajo, a trabajar, pero si no, hay muchísimas cosas que se pueden hacer, en la que una persona se puede sentir útil y valioso y puede mejorar su estado de ánimo, pero el empleo es un bien cada vez más escaso, cada vez al alcance de menos personas y además de ser un bien escaso, cada vez es más precario, por lo tanto garantiza menos la seguridad, la estabilidad y por lo tanto, pues eso, yo soy partidario de los ingresos mínimos garantizados por un lado y la ocupación útil del tiempo por el otro. Ahora, son muchos el hombre de mayor edad que vogliono trabajare. ¿Qué currículum debono presentare e qué esperanza hanno? Es complicado esto porque cuando se selecciona, en un proceso de selección para un puesto de trabajo entran a jugar tantas y tantas cosas, es complicado. Los currículos lo que tienen que hacer primero es ser veraces, ser verdaderos, no se puede uno inventar cosas, y luego estar orientados hacia el puesto de trabajo al que se opta. Un ejemplo muy fácil es, bueno, si tú quieres trabajar, digamos, de carretillero y presentas un currículum de camarero, pues lo más fácil es que no te elijan, ¿no? Pero fuera de eso, de que esté orientado, luego ahora hay una esto de los recursos humanos y del empleo es como tantas y tantas otras cosas, tiene mucho que ver con las modas. Ahora las modas van por las capacidades de las personas, entonces en un currículum tienes que, además de la experiencia laboral y de tus datos que tienen que ir, tienen que estar tus capacidades, las potencialidades que uno tiene. Pero ya te digo que los procesos de selección son muy sui generis, que entran a jugar muchísimo variantes y no todas están en manos del candidato o de la candidata. Se pasa mucho tiempo ormai sin trabajar. ¿Qué formación consigue? Efectivamente, se pasa mucho tiempo sin trabajar. Cada vez va a haber más tiempo del no trabajo. Por lo tanto, me parece fundamental que las personas, cuanto antes, aprendamos a ocupar nuestro tiempo de ocio y tiempo libre de una forma sana, de una forma que nos llene. La formación efectivamente es una forma de ocupar ese tiempo, pero no solamente la formación. Cualquier tipo de actividad relacionada con el ocio y el tiempo libre es una actividad educativa, es una actividad de crecimiento personal y por lo tanto es una actividad que va a favorecer el acceso al empleo, que va a favorecer la empleabilidad. En cuanto a la formación es algo que vamos a tener que hacer durante toda la vida. Yo tengo un par de hijas, Ana que tiene 22 años, y Teresa que tiene 19, y yo les digo muchas veces que Teresa está en la universidad, Ana ya ha terminado, y les digo muchas veces que van a tener que estar estudiando toda la vida, van a tener que formarse toda la vida, posiblemente en cosas que ahora desconocen, relacionadas con su trabajo, pero seguramente con cosas que desconocen, como yo he aprendido cosas en todo este proceso profesional, ¿no? Pues cosas como la resiliencia, cuando yo estudiaba nadie sabía nada de eso, yo no había oído hablar, y ahora es una de las herramientas que yo utilizo, por ejemplo, ¿no? Entonces la formación es un elemento fundamental, pero no solo eso, yo creo que es fundamental la ocupación del tiempo libre y del ocio de una forma sana. Me parece que eso es fundamental porque cada vez va a haber más tiempo de no trabajo que del trabajo. El trabajo es precario, es temporal y por lo tanto tenemos que aprender a disfrutar de ese tiempo del no trabajo. Bueno, continuando con las preguntas, yo también tengo unas preguntas que hacerle, Goyo. Dice, ¿existe en Zaragoza obras sociales como Cáritas o Sanan y centros de orientación y formación? ¿A cuántos pueden ayudar a encontrar el deseado trabajo? Soy muy malo para los números. Yo soy de letras, siempre digo que soy de letras. La verdad es que hay muchas agencias de colocación, que son dispositivos de orientación y búsqueda activa de empleo, que últimamente la política del INAEM, que es el Instituto Nacional de Empleo en Aragón, el Instituto Aragonés de Empleo, más bien, y del INAEM, que es el nacional, es trabajar por objetivos, quiere decirse que cuando se hace un proceso, cuando se establece un contrato, un convenio con una institución, como puede ser OZANAM, o como puede ser la Fundación de Cáritas, o Rey Ardido, o tantas y tantas otras que hay, se plantea un objetivo de inserción, quiere decirse que tiene que haber un porcentaje de éxito, es decir, de personas que llegan al empleo. ¿Cuántas pueden ser? Pues eso no lo sé, sería más bien el INEM o el INAEM quien podría decirlo. Yo la experiencia que tengo es que el empleo es muy complicado de encontrar y que cuando se encuentra es precario, es temporal, es mal pagado y bueno, está un poco, desde mi punto de vista, de tanta regularización, lo han desregulado, es decir, que han puesto tan fácil a los empresarios que los trabajadores hemos quedado desprotegidos, desregulados. Entonces, ¿cuánta gente puede? Pues no lo sé, la verdad es que hay muchas agencias de colocación, muchas. No más guerras preventivas, no más votos manchados de sangre, no más pateras asesinas, no más tanques en Palestina, arrogantes fulanas presentando programas, telebasura en Gran Hermano y crónicas marcianas. Me siento solo, visionario loco, y mientras el tío Sam no firma el protocolo de Kioto, se rompió el saco, sí, por abusar con avaricia. El 11 de septiembre no fue un drama, fue justicia. Me desquicia una calle en cada pueblo, qué pena. A Cristóbal Colón, un asesino de indígenas. Tienes trabajo fijo, puedes darte con un canto. Tu jefe es el látigo y los grilletes, la letra del banco. No más burcas, no, no más maridos, bestias. Nunca más violencia doméstica, no más falsa modestia, no más mezquitas, no más iglesias. Según su opinión, el hombre de la calle, ¿dónde debe dirigirse para encontrar un trabajo? Bueno, lo del empleo es complicado. Desde luego, lo primero que tiene que hacer es ir a la oficina del paro, al desempleo, al INAEM, y apuntarse allí. Este es el organismo público que tiene la responsabilidad de ayudar a las personas que están en desempleo. Y luego depende mucho de cuál es la vida laboral y de qué tipo de trabajo busca, pero hay, como decía antes, un montón de agencias de colocación. Hay algunas que están especializadas en jóvenes, especializadas en personas procedentes de otros países, especializadas en personas con discapacidad, en fin, ahí depende un poco del perfil de la persona que esté buscando empleo y del empleo que busque. De todas maneras, a mí me gusta recordar que el empleo, no, la mayor parte, si todavía existe un gran porcentaje de empleo que se encuentra por casualidad, por conocidos o por amigos. Esa es la mejor manera, desde luego. Pero hay dispositivos que, como decíamos antes, tienen un porcentaje de inserción razonable, por lo tanto lo que hay que hacer es apuntarse a esos dispositivos. Depende del empleo que una persona tenga y de la experiencia que tenga y de la formación, formarse para aumentar las posibilidades de empleo, la empleabilidad, y esta es un poco estar a todas, ¿no? A mí me gusta mucho recordar, y le digo a las personas con las que trabajo, que buscar empleo es un trabajo en sí mismo y que así hay que planteárselo, que cada día hay que salir de casa con una tarea por hacer, con unos objetivos por hacer y que luego hay que evaluar y ver por qué se han hecho y por qué no y volver a replantear al día siguiente. Y llevar un método, es decir, bueno, no sirve de nada regar de currículums toda Zaragoza y luego olvidarse, ¿no? Hay que ver dónde se llevan, cuándo se llevan y luego volver por ellos. A mí me gustan mucho las imágenes y algunas veces digo esto de buscar empleo es como plantar una semilla. Tú plantas la semilla, dejas el currículum, vas a la oficina y luego tienes que regarla, tienes que abonarla, incluso tienes que hablar con ella, tienes que preocuparte por ella. Por el hecho de echar un currículum, dejar un currículum, no van a venir a buscarte a casa. E insisto en la idea esa de que buscar empleo es un empleo en sí mismo. Es la única manera de ocupar el tiempo útil y de que al final pueda haber una, si no fructifica, por lo menos tengas una ocupación, ¿no? Del tiempo que tenga, sea una cuestión razonable, no salir por ahí a la aventura, ¿no? Según el gobierno, el trabajo está entrando en este último tiempo. Su opinión, ¿dónde está este trabajo? Eso me pregunto yo también a veces, cuando oigo a los ministros o a los políticos o a la gente decir que esto ha mejorado, o cuando oigo a algunas personas que tienen un trabajo estable y dicen que quien no quiere trabajar, que no trabaja es porque no quiere. Yo me pregunto a ¿dónde viven estas gentes? O dicho de otra manera, igual es que estamos viviendo en mundos paralelos y yo el que conozco es otro. El empleo es difícil, como decía antes, es un bien escaso, cada vez al alcance de menos gente. Ahora para un puesto de trabajo lo que hay es un proceso de selección, por lo tanto una competencia, puede haber 20, 30, 100 miles de personas, ¿no? Ahora, me viene a la cabeza hace, no sé, quizá un par de meses, ¿no? O por ahí que sacaron una oferta de trabajo para un macro hotel que van a hacer en Madrid y colapsaron una gran plaza, ¿no? Había ahí miles y miles de personas esperando para presentar su currículum. ¿Dónde está el trabajo? No lo sé. Yo, como enganchando un poco con lo que decía antes, me parece que buscar empleo es un trabajo en sí mismo, es un trabajo que además es un trabajo artesano, es como hacer artesanía. Hay que hacerlo a la medida de cada persona y de sus experiencias, de sus potencialidades, de sus intereses, de su formación, pero no sé dónde está el trabajo, si yo lo supiera. Yo le tengo esta pregunta también que hacerle. Dígame, después de un día de trabajo, ¿se siente satisfecho con la labor prestada, pese a que usted sabe que existe tanta gente en busca de este trabajo? Bueno, yo esta pregunta me parece complicada. Yo me disfruto de mi trabajo. Es difícil de entender esto porque trabajo con personas que sufren y entonces eso es difícil de entender, pero disfruto con mi trabajo intentando acompañar a personas en su proceso. Si cuando termino mi jornada laboral estoy satisfecho, no todos los días, claro que no. Pero un poco decía antes con el empleo que entran muchas variables, en mi trabajo entran muchísimas variables. Entonces, digamos, el ideal, el objetivo final ideal es difícil de alcanzar. Yo he aprendido a lo largo de todo este tiempo de trabajo que entre el negro y el blanco hay un universo de grises y es ahí donde yo me muevo. Quiero decir, por entenderlo mejor, entre dormir en un cajero y dormir en una vivienda, que yo creo que es a lo que todo el mundo tiene derecho, una vivienda digna y adecuada e individual, ¿no? Individual o para la familia, ¿no? Entre esa vivienda digna y adecuada y la calle hay un mundo de posibilidades y es ahí donde nos movemos. Y bueno, no sé si eso es alguna característica de mi propia pobreza, ¿no? Pero he aprendido a conformarme con ir consiguiendo objetivos pequeñitos, en que la gente vaya escalando poquito a poco en estabilidad. Y ojalá, aunque no es fácil, pero ojalá todo el mundo acceda a su vivienda digna y adecuada, a su ocupación útil del tiempo y sentirse satisfecho con lo que hace, a sus ingresos, a sus relaciones, a la satisfacción del ocio y el tiempo libre bien realizado. Y en eso andamos, pero vamos, decir que todos los días me estoy satisfecho con mi trabajo, lo intento, eso sí. Una última pregunta. Un hombre sin amistad, ¿qué lógica debe usar para buscar trabajo? ¿Qué cualidad es necesaria? ¿Qué cualidad es necesaria? Yo creo que la única cualidad que se le puede exigir a una persona que está buscando empleo es que efectivamente quiera encontrar un empleo. Algunas veces yo hablo con algunas personas y les digo, corremos el riesgo de confundir estar buscando trabajo con estar dispuestos a trabajar si nos ofrecen un trabajo. Son dos cosas diferentes. Quiero decir que si estoy sentado en el sofá de mi casa, no van a venir a buscarme un trabajo, aunque yo esté dispuesto a trabajar, no van a venir. El trabajo el empleo hay que buscarlo. Como decía antes, es un trabajo en sí mismo. Por lo tanto, hay que planificarlo, hay que organizarlo, hay que llevarlo a cabo, hay que evaluarlo para luego mejorar y volver otra vez a planificar. Entonces, ¿cuál es la cualidad? La única cualidad, iba a decir, la única son las ganas y el sentido común. Porque buscar empleo como el que, pues eso, sin rumbo no tiene sentido tampoco. Hay que, yo os decía antes que me gustan mucho las imágenes, entonces digo también muchas veces que para buscar empleo hay que intentar, cuando hay que intentar centrar el golpe, igual que cuando un boxeador da un puñetazo, ¿no? Si centra el golpe es mucho más fuerte que si intenta darle a 2 metros, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Cuando alguien me dice, yo le pregunto, ¿tú de qué estás buscando empleo? De cualquier cosa. Digo, es igual que decirme que de nada. Si yo soy un empresario y alguien me dice, no, yo estoy dispuesto a trabajar en cualquier cosa, pues entonces sé que el trabajo que yo le ofrezco no le interesa especialmente. Entonces, quiero decir, hay que tener cuidado con esas cosas y hacerlo eso con ganas y con sentido común. No se me ocurre otra cualidad que sea necesaria. Bueno, muchas gracias, Argollo, por dedicarnos un rato de tu tiempo, que sabemos que lo tienes muy limitado. Decirte que te emplazamos para una tertulia debate que tenemos siempre que hacemos estos programas junto con los compañeros que han hecho las anteriores experiencias y entrevistas. También estarán de Zaragoza Activa, estará también Pablo Dozana. Emplazarte y decirte que si puedes asistir a la tertulia, pues nosotros encantados de que estés con nosotros. Y también muchas gracias por la entrevista a los compañeros Arturo y Jenny. Buenas tardes a todos y hasta la próxima. Buenas tardes. Muchas gracias. A la clase trabajadora, dedicado a las madres con jornadas de 20 horas, dedicado al explotado, no al que explota, dedicado al que friega suelos, a la que sirve copas, dedicado a los que lanzan la primera piedra. No somos del centro, somos de la periferia. En el tercer capítulo del teatro radiofónico Muerte accidental de un anarquista, hoy los personajes que salen en este capítulo son narrador, loco sospechoso, comisario, comisaria jefe y agente. En el capítulo anterior dejamos a la comisaria Bertozo fuera de combate, debido a un puñetazo que le propinó un compañero después de que el loco, haciéndose pasar por él en su ausencia, se riera en su cara pensando que era Bertozo el que se estaba metiendo con él. Las intenciones del loco son las de hacerse pasar por un juez de instrucción en un complicado caso de posible suicidio de un anarquista en la comisaría de policía. ¿Tendrá éxito en esta empresa el loco? ¿Conseguirá engañar a todos? Escena segunda. Un despacho panado a las antenas, más o menos los mismos muebles, pero dispuesto de otra manera. De la pared del fondo cuelga un gran retrato del presidente. Hay una ventana abierta. En escena está el loco, de pie, muy tieso, de cara a la ventana y de espaldas a la puerta, por donde entra un comisario con chaqueta deportiva y jersey de cuello alto. ¿Quién es? ¿Qué quiere? No lo sé, jefe. ¿Ha entrado con unas ínfulas? Ni que fuera Dios en persona. Dice que quiere hablar con usted y con la comisaria jefa. El comisario no deja de frotarse la mano derecha de forma nerviosa. Se acerca a la gente. Ah, ¿quiere hablar? Se acerca solícito al loco. Buenos días. ¿Qué desea? Me han dicho que pregunta por mí. El loco lo mira de arriba abajo, impasible. Buenos días. El loco se fija en la mano que el comisario se sigue frotando. ¿Qué le ocurre en la mano? Ah, nada. ¿Quién es usted? ¿Que no le ocurre nada? Entonces, ¿por qué se da ese masaje? ¿Es un tic? El comisario empieza a ponerse nervioso. Puede ser. Le he preguntado con quién tengo el gusto. Pues yo conocí a un obispo que se daba masaje como usted. Era un jesuita. ¿Me equivoco o usted...? Claro que se equivoca. Se equivoca de medio a medio. Se insinúa que he querido aludir a la notoria hipocresía de los jesuitas, pero si no le importa, para empezar, yo he estudiado con los jesuitas. ¿Tiene algo en contra? No, por Dios, pero es que... Pero es que ese obispo que yo le estaba diciendo, ese sí que era un hipócrita, un farsante. La prueba es que siempre se daba también masaje en la mano. Oiga, pero usted... No, que debería consultar con un psicoanalista. Ese continuo masaje es síntoma de inseguridad. sentimiento de culpa o insatisfacción sexual. ¿Tiene problemas con las mujeres? Pero oiga. Impulsivo. Y ahí la prueba. Diga la verdad. No se trata de un tic, no. Usted le ha pegado un puñetazo a alguien no hace más de un cuarto de hora. Confiese. ¿Que confiese? Más bien dígame con quién tengo el honor. Y haga el favor de descubrirse. Además. Tiene razón. El loco se quita el sombrero con calma estudiada. Pero créame, no me lo había dejado por descortesía. Es por esa ventana abierta. Yo padezco mucho de las corrientes, sobre todo en la cabeza. Usted no... Oiga, ¿no podría cerrarse la ventana? No, no se puede. Yo nada. Yo soy el profesor Marcos Malipiero, primer consejero del Tribunal Supremo. ¿Un juez? Ex profesor adjunto en la Universidad de Roma. Son dos ex. Y tras el segundo va la coma, como siempre. Comprendo. ¿Qué es lo que comprende? Nada, nada. Ya me parecía. Es decir, nada de nada. ¿Quién le ha informado de que yo vendría a revisar la instrucción y la orden de archivo? Pues yo, la verdad. Mucho cuidado con mentir, que me pone muy nervioso. Yo también tengo un tic. Mire, aquí, en el cuello. En cuanto me dicen mentiras, mire, mire, cómo vibra, mire. Entonces, ¿sabía o no de mi llegada? Pues sí, lo sabía. Pero no lo esperaba tan pronto, la verdad. Claro, y precisamente por eso el Consejo Superior ha decidido adelantar mi llegada. Nosotros también tenemos informadores y así los hemos pillado por sorpresa. Lo lamenta, ¿eh? No, qué va, figúrese. El loco se señala el cuello que vibra. Es decir, sí, muchísimo. El comisario indica una silla al loco para que se siente. Pero póngase cómodo. Deme el sombrero. El comisario coge el sombrero del loco y añade. ¿O prefiere dejárselo? Quédeselo, no es mío. ¿Cómo? El comisario se dirige hacia la ventana. ¿Quiere que cierre la ventana? No, en absoluto, no se moleste. Pero avisa al comisario, al jefe, que me gustaría empezar cuanto antes. Claro, claro. Pero ¿no sería mejor ir a su despacho? Es más cómodo. Ya, pero fue en este despacho donde ocurrió ese feo asunto del anarquista, ¿verdad? Sí, fue aquí. El loco abre los brazos. Pues entonces... El loco se sienta, saca del maletín unos documentos, lleva otro maletín enorme, del que saca un montón de cachivaches, una lupa, una pinza, una grapadora, un martillo de juez de madera, un código penal. Junto a la puerta del comisario habla en voz baja al oído de la gente. El loco sigue ordenando los documentos. Comisario, prefiero que mi presencia se hable siempre en voz alta. Sí, perdone. El comisario se dirige a la gente. Dile al señor comisario jefe que venga cuanto antes, si puede. Y si no puede, también. ¿Y si no puede, también? Sí, señor. El comisario observa al loco que se hace pasar por juez que está ordenando los documentos. Sí, es que, verá, como ella tiene el archivo con toda la documentación... Pero si no hace falta, yo lo traigo todo. ¿Para qué queremos otra copia? Tiene razón. ¿Para qué la queremos? Se oye fuera la voz indignada de la comisaria jefe que entra como una catapulta seguida por el agente aterrado. A ver, comisario, ¿qué es eso de que venga a verle aunque no pueda? Tiene razón, jefa, pero es que como... Ni como ni hostia. Es que de pronto es usted mi superior. Ante todo le advierto que su actitud insolente no me gusta en absoluto, y menos con su colega. Vamos, y ahora hasta le da puñetazos en la cara. Es que, verá, jefa, Bertozo no le habrá contado lo de la pedorreta ni lo del semisótano, ¿verdad? El loco, fingiendo colocar sus papeles, se oculta en cuclillas tras la mesa. Pero qué pedorreta ni qué semisótano. Vamos, no sea infantil. En lugar de quedarse calladito, que ya tenemos encima los ojos de todo el mundo, con esos canallas del periodista haciendo alusiones y difundiendo noticias tendenciosas. Y deje de hacerme señas para que me calle. Yo hablo como me. El comisario le indica al falso juez que disimula. ¿A ese? ¿Quién es? ¿Un periodista? Porque no me lo ha... El loco, sin levantar la vista de sus papeles, dice... No, señor director, no se preocupe, que yo no soy periodista. Y no habrá chismorreo, se lo aseguro. Se lo agradezco. Comprendo y comparto su preocupación. De hecho, yo mismo antes que usted he tratado de ver a su joven colaborador. La comisario jefe se dirige al comisario. ¿Ah, sí? Este joven, que parece tener un talante algo irascible e impaciente, y que por lo visto es también alérgico a las pedorretas calabresas y a los semisótanos, entre nosotros hágame caso, señora comisaria. El loco le habla casi al oído a la comisario jefe. Le hablo como a un padre. Este muchacho necesita un buen psiquiatra. Tome, llévelo a que lo vea este amigo mío. Es un genio. Le mete en la mano una tarjeta. Profesor Antonio Rabbe, exprofesor adjunto. Pero repare bien en la coma. Gracias, pero si me lo permite yo. Claro que se lo permito, faltaría más. Siéntese y empecemos. Por cierto, Su colaborador le ha informado de que yo... No, perdone, no me ha dado tiempo. El comisario se dirige a la comisario jefe. El profesor Marcos Malipiero es el primer consejero del Tribunal Supremo. Por favor, olvide lo de primer consejero, eso es lo de menos. Con decir uno de los primeros bastaría. Como guste. Excelencia, no sé cómo. El señor juez está aquí para revisar el procedimiento. Ah, sí, claro, estamos esperando. Lo ve, su superior es más sincero. Juega con las cartas boca arriba. Aprenda. Claro que es otra generación, otra escuela. Sí, otra escuela. Mire, deje que se lo diga cuanto antes. Me es usted, como diría, casi familiar. Como si le conociera de hace años. Por casualidad, ¿no habrá estado usted en el destierro? Bla, bla, bla. ¿En el destierro? Así termina el capítulo tercero de esta versión radiofónica de la obra de teatro de Darío Fo, Muerte accidental de un anarquista. La siguiente semana podremos escuchar la continuación de esta interesante obra de teatro. Hasta entonces, buenas tardes. Ferran, amante y defensor de los animales, nos va a acompañar con una serie de capítulos de cómo llegó al mundo animalista. Hoy nos cuenta el primer capítulo de esta serie. Simplemente con el solo hecho de existir, cambiaría lo que fuera si hace falta solamente por verte feliz. Bueno, después de algunos programas hablando de animales, protectoras, activismo y demás temas relacionados, vamos a comenzar a contar historias reales de activismo, como alguien quita sus vendas de los ojos y comienza a amar y respetar a los irracionales. Y me gustaría contaros qué me llevó a este mundo animalista. Todo comenzó un día señalado en mi corazón. Vivíamos con mi pareja en un pueblo de Cataluña. Teníamos dos gatitos, un viamés y un callejero negrito, ambos de la calle. Tufi Negro eran sus nombres. Llegamos a Barcelona por trabajo. Mi pareja trabajaba en el parque del pueblo, un parque grande. Muchos árboles, mucho césped, una gran fuente a su alrededor. Casas unifamiliares, alguna antigua ya casi en ruinas. Viejos locales y campo cercano. Su sorpresa fue cuando se dio cuenta de la cantidad tan elevada de gatos callejeros que se veían a ciertas horas de la mañana y de la tarde, avanzando. Instintivamente pronto comenzó a alimentarlos, ponerles cuencos de agua en sitios estratégicos. Y poco a poco ganó su confianza. Parecía el flautista de Hamelin, solo que eran gatos quienes le seguían. Mayores, machos, hembras, cadetes y algún bebé descuidado y desconfiado. Otro día, ¿qué surgió de esto y lo creado en protección felina? Volviendo al hilo de cómo llegué a este mundo, un día de mayo del 2002 llegaron a mi casa dos gatitos bebés, un macho y una hembra, con una grave infección en sus ojos. Los lagrimales secos, grandes legañas secas, algo de pus. El macho pudo recuperar su visión, la hembra quedó ciega desde casi su nacimiento. Los acogimos, los llevamos a nuestra veterinaria de confianza. Los trató y dio tratamiento. Y los analizó. Volvieron a casa, pero 20 días después, una llamada de teléfono cambió mi vida y la de ellos para siempre. Una mala noticia hizo que Simone, mi pareja, tuviese que volver a su país, Suiza, sin un día fijo de retorno, por la gravedad del asunto. Yo, pues, eran muy bebés todavía. Necesitaban toda la atención. No podía estar con ellos al 100%. Yo trabajaba de 7 de la mañana a 8 de la tarde, fuera del pueblo. El tratamiento, la medicación, el control, la limpieza de los ojos, sus lagrimales, alimentación, pues no podía hacerlo. Antes de partir a Suiza, Simone contactó con una protectora con buenas referencias. Aquella tarde, tras dejarle en el aeropuerto del Prat, me fui con los gatitos a la protectora con sus camitas, medicaciones, comida y su transportín. Pensé que sería fácil dejarlos en buenas manos, nada más lejos de la realidad. Se abrió una puerta en la zona adaptada a cuarentenas y atención especial, limpia y espaciosa. Los tenía apretados en mi pecho en un transportín mochila para bebés. Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal. Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final. Te juro que nada puede ir mejor. solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te necesito contigo. Recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con... Un chico me animó a dejarlos en el suelo para que fuesen explorando el lugar. Mi ciaguita rápida buscó un sitio. Se puso a olisquear. El otro miraba alucinado en todas direcciones. Era nuevo para ellos. Nuevas voces, nuevos ruidos, nuevos olores. Quité mi camisa de trabajo, la eché en una camita extendida. En pocos segundos me estremecí. Rápido se tumbaron en ella y comenzaron a removerse en esta, como preguntándose de sus olores. Yo me sentía fuerte y alegre. Pensaba, qué bien. Van a estar aquí. Puedo irme tranquilo. Nos fuimos apartando con tranquilidad. Hablamos, me explicaron. Fueron inteligentemente desviando mi atención de ellos, mis gatitos. Pronto, tras firmar un contrato con la protectora, mi entrega y permiso de adopción. Me fui de vuelta a casa. Me esperaba Fersi y Negri. Un camino sin asfaltar de 2 kilómetros de la Nacional, Odena Tarrasa. Cuando llegué a la carretera, paré el coche. Me oprimía el corazón. Me dolía el alma. Solo podía decir no. No, no, ¿qué hice? No podía contenerme. Lloraba, salían lágrimas que eran fuentes de dolor. No podía. Entre sollozos y balbuceando palabras. Ese día comprendí que era amar a un animal. No difiere mucho del amor que sentía por mis hijos, mi mujer, joder. Eran mi familia. Estuve mucho rato parado, con la cabeza apoyada en el volante. Solo balbuceaba perdón, perdón, perdón. Os quiero. Pero era consecuente que yo no podría cuidarles, atenderles responsablemente. Arranqué el coche, cogí la A2 hasta mi casa para poder quitarme la imagen de sus ojos y caritas. Pasaron días. Volvió Simone de Suiza, le expliqué. Nos miramos, abrazamos y me susurró. Todo está bien, tranquilo. Estarán bien y juntos. Sentía una culpa extrema. Fersi y Negri eran la alegría de la casa, independientes y cariñosos. Llegó Tufi, un bebé naranja rescatado con el cordón umbilical todavía colgando. Lo sacamos adelante, biberones cada hora y media. Su estimulación en su barriguita para hiciese pipí, cacas, limpiarle y vuelta a dormir. Así todo un largo mes, día y noche. Mismo problema de nuevo. Había que darle biberón e ir al trabajo. Esta vez me armé de valor y en uno de mis bolsillos lo llevaba al trabajo. Yo era jardinero, lo que me daba la libertad de dejarlo en mi furgoneta de trabajo, calcular el tiempo del biberón, y así lo hice, hasta que comenzó a comer comida blanda y podía quedarse en casa, solito, en una habitación preparada. Simone, al mediodía, volví a casa un momento a verle y vigilarle. Su trabajo era en el pueblo. Hoy Tufi tiene 11 años. Fersi y Negri ya murieron, de yayetes, junto a nosotros. Fersi era feliz y muy suyo. En poco tiempo, en nuestra casa, había 12 gatos, todos rescatados, todos vacunados, esterilizados, chipados, y con sus cartillas veterinarias al día. Nuestra casa era un cuento de hadas. Teníamos espacio, una terraza preparada en el ático, donde podían entrar y salir. Su arena, su pienso, sus aguas, en buenas condiciones. Simone fue y hoy es una de esas llamadas locas, que vive para y por los animales. Hoy con 14 gatos y 4 perros, todos rescatados. Fido, un perrete mil leches abandonado por 3 veces. Tras ser adoptado en una casa, murió a los 15 años. Murió bajito y sin sufrir, en amor, cuando ya no podía aguantarse, en pie, y no paraba de llorar y llorar. Fuimos fuertes y con nuestro amor le dimos una muerte digna. Estuvimos junto a él, mientras su corazón dejaba de latir con el efecto de la inyección. Tras dejar a la cieguita y hermanos en aquella protectora, pasaron algunos años. Aprendimos a atender sus miradas, a entender sus movidos, a sociabilizarlos y hacerles parte de nuestra familia. Todos hoy son felices. Hoy por hoy, unos más mayores, pero igual o más cariñosos. Adopta siempre, coge, no compres. Y el próximo programa pasaremos la segunda parte de qué me llevó al mundo animalista. Buenas tardes y hasta el próximo programa. Thank you. motivo del Día Internacional contra el Racismo, que se conmemora a nivel mundial el próximo miércoles, día 21 de marzo, la Casa de las Culturas de Zaragoza ha programado una serie de actividades para mostrar a la ciudadanía la riqueza cultural de una ciudad donde conviven 100 nacionalidades diferentes. El 21 de marzo de 1960, la policía disparó contra una manifestación pacífica protesta contra las leyes de segregación racial en Sharpeville, Sudáfrica. Esa fecha fue elegida en 1966 por la Asamblea General de la ONU para que la comunidad internacional redoblara sus esfuerzos y en 1979 instó a todos los países a colaborar una semana de solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación racial. El Ayuntamiento de Zaragoza se unió a esta propuesta el 21 de marzo de 1998, fecha que coincide con la inauguración de la Casa de las Culturas, que este año celebra su 20 aniversario. En torno a 6.000 personas han llenado ayer sábado, pese a la lluvia, el centro de Zaragoza en las protestas convocadas por unas pensiones dignas. La manifestación ha arrancado en la Plaza San Miguel, ha concluido frente a la delegación del Gobierno en la Plaza del Pilar. Durante la manifestación se han coreado diferentes consignas: por unas pensiones dignas, más pensiones y menos ladrones, 0,25 es una mierda, o Rajoy ladrón, nos robas la pensión. Agentes del SEPRONA de la Guardia Civil de Ejea de los Caballeros investigan a una vecina de la localidad zaragozana de Piedra Tajada por un presunto de maltrato animal. A mediados de febrero, los agentes recibieron una denuncia por la posible existencia en un domicilio de Piedra Tajada de multitud de perros y gatos que podían encontrarse en condiciones deplorables. El día 19, a las 19 horas, en el CEMU de Pedro Cernuda, calle Pedro Cernuda 12, se proyecta la película El Domingo, si Dios quiere, de Yamine Benguigui. El día 21, a las 18 horas, en FENAC, COSO 26-27, se proyecta la película Camino, de Yorgos Latimos. El día 21, a las 20:30 horas, en la Casa de las Culturas, calle Palafox 29, en la Semana contra la Discriminación Racial, hay el concierto de Rumbanama, Rumbas del Mundo. Mercerón, artista invitado, Gabriel Sopeña. En FENAC, COSO 26-27, el día 23 del 3 a las 19 horas, se proyectará la película Asesinato en el Oriente Express, de Kenneth Branagh. En el Centro Joaquín Roncal, San Braulio 5, el día 24 a las 6 de la tarde, se proyectará la película 100 metros, de Marcel Barrena. Comenzamos el programa de hoy recordando, subimos todos nuestros programas a la plataforma iVoox. También le pueden escuchar en la web de Radio Topo. Esperamos hayan pasado una hora entretenida y les hayan gustado los contenidos de nuestro programa. Nada más desearles pasen una feliz semana. Volvemos el próximo domingo. Buenas tardes a todos y todas. A veces hay que pasar por caminos difíciles para llegar a destinos maravillosos. Corazón de mi alma.